Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros en su programa Escudriñando las Escrituras. Vamos avanzando en este estudio del Espíritu Santo y la espiritualidad. Estamos llegando a un tema que debe cautivar nuestro interés, porque es importante el llamado que el Señor hace a no entristecer y resistir al Espíritu. Ese es el tema que en la compañía del Pastor Eduardo Anaya, que amablemente ha venido a acompañarnos, vamos a desarrollar. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor, por su invitación. Muy amable. Bueno, Pastor, aquí vamos encontrándonos con una lección que es supremamente importante. De hecho, hay un punto que es una inquietud en los televidentes, en muchos de ellos. Y nos lleva también en el comienzo de esta lección a hablar de esa lección 4 que hablaba de la personalidad del Espíritu Santo. Claro que sí, Pastor, porque justamente tratamos el tema de cómo entristecer uh-huh. al Espíritu Santo. O sea, y mientras repasaba esta semana la escuela sabática, me ponía a pensar en cuántas veces como ser humano di un motivo de tristeza uh-huh. a mis familiares, ¿cierto? De pronto, como hijo, le pude dar un motivo de tristeza a mis papás. Como esposo, pude darle un motivo de tristeza a mi esposa, a mis hijos, ¿cierto? A un jefe en el trabajo. Entonces, me puse a reflexionar y me puse a pensar, Pastor, que muchas veces uno puede causar tristeza en el corazón de las personas que más nos aman. Y eso es lo más terrible. Que nos sentimos como con esa libertad de a veces actuar de manera incoherente, y justo con las personas que más nos aman somos los que les causamos mayor tristeza. Desde luego. Y esta lección, Pastor, habla de cómo nosotros debemos ser cuidadosos, no entristecer, no apagar, no resistir el Espíritu Santo. Hablemos de ese punto un poquito más, Pastor, ampliémoslo. Por supuesto, y sin duda que al abrir la palabra del Señor en Efesios, el capítulo 4, versículo 30, dice textualmente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, se identifica plenamente que a veces nuestras conductas y acciones pueden entristecer a la persona de Dios, a la persona del Espíritu Santo. Y ahí debemos ser muy cuidadosos, porque es el medio que nos permite conocer nuestra condición, es el que nos acerca al Señor, es además el que nos permite la victoria, ¿no? Así es, Pastor. Y yo encontré esta semana una declaración bastante fuerte. En palabras de Esteban, de ese mártir cristiano, en el libro de los Hechos, porque, y me impresionó mucho, ¿no? Y yo me ponía también a meditar un poco, bueno, ¿qué tal si hubiera estado en el tiempo de Esteban, que se atrevió a decir unas palabras fuertes, ¿cierto? Que yo espero que ninguna de estas frases caigan en nuestros corazones o en el de nuestros oyentes, nuestros televidentes. No, y de hecho, Pastor, antes que usted lo lea, la pregunta que surge a partir de ese versículo que se cita es: ¿qué advertencia fue dada aquí? ¿Y de qué manera se aplica a nosotros hoy también? Es cierto. Hay que estar como atentos. Así es. Y en Hechos, el capítulo 7, versículo 51, está el discurso de Esteban, uh-huh. hablando de cómo Dios le dio al pueblo de Israel tantas oportunidades y cómo a los judíos en ese tiempo les demostró uh-huh. el poder de Dios y cómo vino a salvarlos a través de Cristo. Pero les dice, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pastor, y usted partió indicando cómo él habla de todas las cosas buenas que Dios les dio, las maravillas obradas por su poder. Pienso que uno es más responsable ante más luz. Por supuesto, sin duda alguna que ese mensaje se aplica a nosotros hoy también. Porque ¿cuántas bendiciones hemos recibido de Dios? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántas victorias incluso espirituales? Así Pero aún es. Así, a veces uh-huh. tomamos decisiones incorrectas, tomamos decisiones inadecuadas, nos alejamos de la fuente de la luz, nos alejamos de Cristo uh-huh. y entristecemos al Espíritu Santo. Pastor, podríamos decir que cuando resistimos la palabra de Dios y cuando hacemos caso omiso de su mensaje, ¿estamos resistiendo al Espíritu Santo? Claro. Si yo descubro que la Biblia me indica un camino por el que debo andar y arbitrariamente desobedezco, desconozco ese camino, entonces pues fácilmente estoy errando el rumbo, errando el propósito que Dios tiene para nuestra vida, y entonces de esa manera pues tengo mi corazón en abierta rebelión contra la palabra de Dios. Así que si hay algún televidente que sabe de un camino que la Biblia le indica que debe seguir. Y aquí viene un llamado para ellos. Por supuesto, el consejo es que tu corazón se ablande y sigas el camino que la Biblia te indica, porque el rechazar el camino que Dios nos dice es rechazar al Espíritu Santo. Pastor, y nosotros cuando predicamos, llevamos el Evangelio, nos gusta decirle a la gente que no se trata de la brevedad de la vida. Podemos vivir 70 o 80 años. El problema es que nos volvamos insensibles. Por supuesto. Y esa insensibilidad puede ser producto de nuestra falta de comunión con Dios. Correcto. ¿Cierto? Cuando nos desconectamos de Dios, cuando no mantenemos esa comunión diaria del estudio de la Biblia, la oración, de la testificación, nos volvemos insensibles. Mire usted que un buen cristiano que deja de hacer la obra misionera, llega un momento en que se vuelve insensible y entonces dice, ay, yo recuerdo cuando predicaba a mucha gente y ahora no hace nada vive por amor del pasado. A Jesús. Vive del pasado. De lo que hizo. Así es. Entonces, es necesario que estemos en acción constante, que tengamos a Cristo a nuestro lado para que no le demos pie al enemigo y entonces entristezcamos al Espíritu Santo. Hay un texto, pastor, que quiero enfatizarlo, que se encuentra allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. Y entonces dice en una frase muy puntuales, ¿sí? A partir del versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Creo que estos son consejos prácticos, ¿no? De paso, eso nos acerca más a Dios, ¿no? Por supuesto. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Vea qué lindo. Y ve el versículo, oración, gratitud. Sí, y ve el versículo 19, pastor. ¿Qué dice? El verso 19 dice así: no apaguéis al Espíritu. Y por eso he ese traído. Es el fuego de lo alto, ¿no? He traído esta pequeña ilustración porque hay cristianos que son como extintores del fuego del Espíritu, ¿cierto? Y hay cristianos que se especializan en apagar el fuego del Espíritu, o sea, en donde el Espíritu Santo está actuando y motivando a las personas a hacer una entrega, ahí hay cristianos extintores de ese fuego. Y no podemos ser cristianos que extingan el fuego del Espíritu Santo. Y ahí la Biblia nos recomienda específicamente: no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Ves? Entonces, es un ingrediente muy importante para que lo tengamos en cuenta. Así que, pastor, no podemos darnos el lujo de despreciar la palabra de Dios. Necesitamos estar atentos a su voz, ¿no? Y le iba a compartir, pastor, que uno podría hacer la pregunta, bueno, ¿cómo, qué hago, qué acciones podrían resultar en yo tener o hacerle esa tristeza al Espíritu Santo, ¿cierto? Entristecer al Espíritu Santo. Y en la lección estudiamos un par de versículos que nos orientan del estilo de vida cristiano, pastor. Ese estilo de vida que debemos mantener para no apagar el fuego del Espíritu Santo. Vale la pena escudriñar los pastores Efesios 4, ¿no? Cuando Así nos es. Habla de qué estilo de vida debemos llevar. Y entonces, si me permite, adelante, podemos leerlo, porque dice Efesios 4, a partir del versículo 25, por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, que aquellas personas que dicen una mentirita piadosa... Mentiras blancas. Exactamente. No, hay que decir siempre la verdad. El siguiente versículo, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces el mal genio cunde la vida de un creyente, de un Así cristiano. Es. Y puede ser el vicio de un virtuoso. Por supuesto, sí. Y el apóstol lo aclara diciendo, ni deis lugar al diablo. Uh-huh. O sea, no debemos permitir ni contristar al Espíritu Santo teniendo esta serie de actitudes que nos alejan cada vez más de Dios. Incluso complementa el resto de versículos, 28 y 29, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Y me encanta este versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Diríamos, pastor, que una vida que sigue esas pautas que el apóstol presenta no va a resistir, no va a entristecer, no va a apagar el espíritu. Exactamente. Y a veces hay ciertos escenarios familiares o individuales cuando tal vez la persona no es tan consciente en decir una mala palabra, pero ocurre algo y se le viene, o sea, sin pensarlo, ¿cierto? Y sale una mala expresión. Entonces, ¿cuán cuidadosos debemos ser incluso en eso que la palabra de Dios nos recomienda, justo para no entristecer al Espíritu de Dios? Y el creyente pues debe estar siempre para edificar, ¿no? Sus palabras, sus pensamientos deben estar encauzados a ser una bendición. Pastor, ¿qué otro factor importante encontramos en esta lección? Bueno, de pronto ese factor del estilo de vida va también... no solamente un estilo de vida, sino el grado de conversión, ¿ves? Exacto. Porque cuando una persona se convierte a Jesús, cuando una persona permite que el Espíritu Santo le vaya cambiando la vida, debe ir quitando de su vida algunos factores negativos, como termina allí diciendo Efesios capítulo 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Sí. ¿Sí? Y entonces ya empezamos a ver, pastor, que el apagar el fuego del Espíritu es un asunto de vida o muerte. O sea, sí. El Espíritu Santo es el que te da vida, pero si tú como cristiano usas el extintor de las acciones incorrectas, de las malas decisiones para apagar ese fuego del Espíritu, te vas a ver en problemas porque está en juego la salvación eterna. Sí, estaríamos diciendo, como el autor colocó, que contristarlo es un asunto muy serio. Totalmente. Me llama la atención que hay un momento en que todo el mundo le celebra a uno que apague un fuego. Ah, sí. ¿Recuerda sí, usted claro. cuándo es? Sí, un incendio. Bueno. Una situación también de ira y que calmemos la gente. Así es. Sí. Pero justo pensé, pastor, en la fiesta de un cumpleaños. Ah, sí, correcto, cuando, las velitas. Cuando está la torta allí, las velitas, entonces allí todo el mundo... anhela que el cumpleañero apague el fuego, ¿no? Y las velitas ya quedan sin luz. Algunos cristianos pareciera que les gusta hacer eso con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero no, mira que dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si una persona empieza a resistir al Espíritu Santo... y empieza a contristarlo, apaga esa lámpara que Dios ha encendido, que es la Biblia, para que permanezca para siempre. Y la persona intentará apagar esa lámpara y esa luz, pero no le servirá, porque es una luz eterna que estará para guiarnos y conducirnos. ¿Cuán importante es eso? El autor dice que cuando despreciamos la palabra, la tratamos irrespetuosamente, cuando no aplicamos enseñanza a nuestra vida, estamos apagando esa lámpara que usted mencionaba, pastor, que sí. Es la palabra de Dios. Así es. Pastor, y vamos llegando a un tema que preocupa mucho, a veces no es bien entendido, no bien comprendido, y a veces corremos el riesgo de interpretarlo mal y sin embargo estar yendo en ese camino. Hablemos del pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oh, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Es un asunto que preocupa a mucha gente en la actualidad. y que incluso un niño se acercó a mí y en su mentalidad infantil me decía con lágrimas en sus ojos, pastor, he pecado con el pecado imperdonable. Y este niño lo decía muy sinceramente. Como los niños son, sí, muy sinceros. Sí, claro. Y entonces, hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué, hijito? Le hablé en ese tono familiar. Uh-huh. Y entonces este chico me decía, pastor, es que pensé unas groserías contra el Espíritu Santo. O sea, cuando él leyó el versículo, Satanás le puso en la mente unas groserías, pensando que había blasfemado contra el Espíritu Santo, y este chico se sentía perdido, totalmente perdido, porque ahí está la Biblia. Entonces, qué bueno que tengamos la oportunidad de leer ese par de textos, pastor, para aclarar en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Magnífico, Santo. Magnífico, pastor, porque estaríamos respondiendo la pregunta que quiso decir Jesús cuando habló acerca del pecado imperdonable. Vamos a mirarlo, entiendo que vamos a mirar la versión de los evangelistas. Así es, entonces, hagámoslo, pastor. Qué bueno explorar, por ejemplo, la versión de Marcos, el capítulo 3, versículo 28 y 29. Entonces allí este evangelista señala de la siguiente manera, versículo 28 y 29 del capítulo 3. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, son palabras que si se entienden fuera del contexto de la Biblia, podría uno pensar que de repente, como este niño de la historia, ¿no? Que nuestro caso es perdido. Que nuestro caso es perdido. Que no hay perdón. Así es. Leamos Lucas, capítulo 12, versículo 10. Dice este versículo: todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y terminamos nuestra comparación de versículos con el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, versículo 31 y 32. Si usted quiere leerlo. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es sencillamente rechazar la voz del Espíritu que nos habla. Es no sentir la necesidad de arrepentimiento. O sea, el pecado imperdonable no es un pecado que Dios no quiera perdonar o no pueda perdonar, en el sentido que sea algo tan grande que no se pueda perdonar. Es simplemente el pecado imperdonable, es aquel que yo no reconozco que he cometido un error. Es decir, cuando la persona actúa voluntaria y obstinadamente para resistir, para pagar, para entristecer el Espíritu Santo. Correcto. Y de esa manera, el pecado imperdonable no es un gran pecado que Dios no pueda perdonar, porque Dios todos los pecados los perdona. Sin embargo, el pecado que Dios no puede perdonar es el que yo no le pido perdón. ¿Ves? Entonces, cuando yo soy insensible a la voz del Espíritu Santo, desprecio esa voz que algunas personas lo llaman la voz de la conciencia, ¿sí? Entonces, hago caso omiso a eso, me estoy poniendo en una posición muy desafortunada, porque no voy a reconocer mi situación pecaminosa y a pedirle al Señor que me perdone y me ayude. Por eso el blasfemar contra el Espíritu Santo no es mencionar una palabra descomedida respecto a Él. No es un episodio ni una acción específica en la vida, como el caso del niño. Él lo que había hecho, dijo, he cometido el pecado, pero no era eso. Así es. He tenido la oportunidad también de hablar con algunos jóvenes, y entonces hay personas que en su desesperación sienten ese remordimiento, sienten esa angustia. Y fíjese que uno de los ejemplos clásicos de arrepentimiento lo encontramos cuando Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Debió ser durísimo para él, ¿no? Y sentirse como muy claro, abandonado de pronto de Dios. Por supuesto. Y pudo Pedro pensar, uy, cometí el pecado contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque cometí un hecho totalmente terrible, negar a Jesús, ¿cierto? Pero mira que justo la obra del Espíritu Santo fue de convencerlo de pecado. No, y de hecho, sí, Pastor, la lección dice que cuando la persona se inquieta es porque el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no? Ese mismo hecho que vaya y pregunte, bueno, ¿he cometido? ¿En qué condición estoy? Así que cuando hay un joven, algún amigo televidente, que sienta que ha obrado mal y que sienta que tenga esa sensación que Dios le hable a través de la palabra, que el Espíritu Santo le hable incluso a través de este diálogo con la Biblia, de este escudriñamiento de la palabra de Dios, y entonces tú sientas que has cometido algo malo, esa es la voz del Espíritu Santo obrando, llamándote para que te arrepientas, para que le puedas dar el lugar a Dios en tu corazón y obtener la victoria. Pastor, usted trabaja con los jóvenes, está entre los jóvenes, y entiende muy bien ese punto, porque aquí hay unos muchachos que se sienten que ya no deben orar, arrodillarse porque han cometido algo grave y a veces piensan que es contra el Espíritu Santo. Pero ese mismo sentimiento, diría yo, de sentirse así tan mal, es que el Espíritu Santo está mostrándoles la gran necesidad. Pero hay un peligro, ¿cierto, Pastor? Que el enemigo venga a decirle, bueno, estás en una situación tan grave que no busques a Dios. ¿Cómo manejar eso? Bueno, justamente el apóstol Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y la sangre de Jesucristo, dice este texto, nos limpia de todo pecado. Entonces, qué gran alegría saber que si nos arrepentimos, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, si somos sensibles y le pedimos perdón a Dios, realmente Él nos perdona. He descubierto, Pastor, que hay gente que dice aceptar el perdón de Dios, pero no se perdona a sí mismo. No se perdona. Vive confesando el mismo pecado, ¿no? Así es. Pero el Señor te perdona. Si tú te arrepientes, lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia y hallarás gracia para el oportuno socorro. Pastor, si hay alguien que ha estado escuchando la invitación al arrepentimiento y aún no ha tomado la decisión, ¿cuál es la invitación? La invitación es para que abras tu corazón a Jesús. Es para que permitas que el Espíritu Santo te transforme, te cambie, para que nunca desprecies esa voz de Dios hablándote y para que puedas entregar tu vida a Jesús y hacerlo el único y suficiente Salvador personal. Agradecemos a Dios por este testimonio, este mensaje de la palabra. Dios quiera que podamos ser sensibles a su voz y estar cada día más cerca de Él, dando gozo, alegría al Espíritu Santo. Gracias, Pastor Anaya. Con mucho gusto. Por habernos acompañado. Gracias, Pastor. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. Esta es una excelente pregunta y ya oí hablar de esto muchas veces. Las personas están muy preocupadas preguntándose si tendrán algún pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. El hecho es que la persona que se pregunta esto, o el hecho de haber traído esto a colación, es testimonio de no haber cometido un pecado contra el Espíritu Santo. Tal vez ningún otro pecado en las Escrituras ha causado tanta inseguridad en la vida de muchos creyentes que este pecado en específico mencionado por Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a recordar que cada pecado, todos los pecados, son detestables para Dios. no hay un pecado que le guste a Dios. Él se opone a todos los pecados, y sabiendo que hay pecado que trae mayores o peores consecuencias a nuestra vida, para Dios no hay un pecado pequeño, sino que se opone a todos los pecados. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a tener conciencia de nuestra propia pecaminosidad. Sin el Espíritu Santo no notaríamos que somos pecadores. Él trae esa conciencia de que somos pecadores y entonces Él nos lleva hasta Jesús, que es la solución para el pecado, quien da el perdón para los pecados y cura nuestra culpa. Sí, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa bendición que recibimos de Él debe ser entendida por nosotros como un acto deliberado y algo que es hecho de forma consciente y persistente para mostrar lo que